Esto es Comic Geekos. Señoras y señores, bienvenidos a un episodio más de Comic Geekos. No sé en realidad cuál episodio es. Ah, cómo no, el 442, grabado el lunes 28 de octubre del 2013. 13. Comic Geekos es el primer podcast grabado y producido en El Salvador para verdaderos aficionados de cómics. En este episodio muy pero muy especial tenemos aquí en el estudio A de SB Medios a Tico Man. Hola, ¿qué tal? Tenemos a Brito Man. Bueno, buenas. Tenemos a Julius. Chicos. Me tienen a mí Omar Man produciendo el show para todos ustedes. Y tenemos también a la masita de Behavior, que este día vino bien bañadita. Gran diferencia. Al fin, le tocó el del anual. Sí, le tocó su baño anual. Y... anual. De esponja. Anual. Anual. Al, no, anual. No. pero mírale cómo se mueven. Le quedó resplandeciente el ano también. Es que yo se lo restregué. Así que baño anal. Yo se lo restregué con la esponja. Con la esponjita. Según ella era la esponja. Sí. Así lo dijiste. Sí. Pero señoras y señores, ahorita se va a acercar al equipo de productores ejecutivos. Porque ya que tiene el anal limpio, les va a hacer un baile especial para acariciarles a todos el... un baile analógico. Así que nunca entendió cuando le dijeron la tecnología analógica. Siempre pensaba que era otra cosa. Señoras y señores, nuestro equipo fabuloso. Uy. Es que como... se desconectó la masita de Behavior con ¿cómo es analógico? Episodio de Vulcano dijo analógico. Sí, sí, es lógico. Sí, es lógico. Sí. Oh my God. Gracias. Hey, revivió. Sí, el que estaba muerto o perdido. Sí, pero con ese mal chiste se despertó. Sí, lo sintió como. Hasta el inframundo. Sí, ese fue como que fuera. Como chocs, esos como los. Defibriladores. ¿Cómo? Hasta así lo pensé. Igual forma. Y todos te entendimos. Pues sí. No, yo no. Ay, qué serio. Qué serio. Sí, cuando le ponen mucha fibra, porque no puede ir al baño. No hablo de la Real Academia. Sí. Bueno, pues sí. Arza. Es una palabra, búsquenla. Sí. Señoras y señores, los especialmente son español. Sí. Es osa. Y ponen en Google Arza y Comic Geekos. Los únicos que ocupan la mierda. Siempre pensé que era oso en ruso. Sí. Señoras y señores. ¿What? Nuestro equipo de productores ejecutivos no son ni más ni menos que Asdrúbal Jasso, Benigno Mandujano, Luis Ignacio Ballesteros. No se oye lo mismo si la musiquita es no, okay. Y Miguel Díaz. Así es. Señoras y señores, ya estamos llegando al final del año. Queremos agradecer al equipo fabuloso de productores ejecutivos por ser tan buenos con nosotros y queremos invitarlos a ustedes a que se unan al equipo de productores ejecutivos. Visite comicgeekos.com, apriete el botoncito de donaciones donde la cantidad que usted quiere será nombrado productor ejecutivo del próximo episodio. También, como ya estamos llegando al final del año, queremos que hagan nuestro trabajo por nosotros. Así que escuchen los shows y si ustedes escuchan los momentos que ustedes dicen este clip tiene que ser el incluido en el final del año, como el show... Compromísimo. El show de clips. El show de clips. Debe estar incluido. Entonces, mándenos ahí en qué momento, qué episodio fue y en qué momento fue. Y nosotros lo vamos a recortar para incluirlo en el clip. Yes. Hagan camisetas para el mercado español con la palabra Arza, dice nuestro amigo Nibla en el chat. Ya está viendo que Arza es un lugar en Lituania. Existe. Okay. Y también ya estamos planeando vacaciones. Vienen muchos españoles de ahí, por eso Arza me recuerda a la madre patria. Y hay uno en Nueva York también. Ah. Sí. Okay. Pero bueno. Pues sí. All right. Estamos entonces, Mara, vamos a empezar este fabuloso episodio con unas cuantas noticias. Adelante, don Julius. ¿Por qué solo uno? ¿Tiene algo, don Tico Man? A ver. Fíjate que tengo una. Dale. Tengo una, pero son tres realmente. ¡Tres! Mira, una noticia es de que se murió Marcia Wallace, que ella es la voz de Edna Krabappel, sí, en Los es Simpsons. Cierto. Ella tenía, tenía cáncer de mama. Salió, ella fue actriz en el show de Bob Newhart. Y durante los últimos como 20 años ha estado, desde 1990 ha estado en Los Simpsons como Edna Krabappel. ¿Y sabes que ahorita oficialmente es la esposa de tenía 70 años. ¿Sí? ¿Sí? Se casó con la... ¿Cómo le van a hacer ahí? ¿Tienen que el profesor se casó con la... No, no el profesor. No, la, profesora se casó con... O sea que... Flanders. Acuérdate que él quedó viudo por culpa de Homero. Ya hace, hace años. Sí. Que con una, con un cañón de camisetas. Sí, pero a la Edna también de volada le tiraban con el Skinner, ¿verdad? Ah, no, sí. Eso tuvieron, estuvo bastante tiempo. Tuvieron Skinner, varios años. Pero hubo un momento que se separaron y ella empezó a salir con... Con toda la mala. Sí, hasta en una de esas, hasta con Bart salió. ¿Con Bart? Pero, no, pero supuestamente hubo un episodio donde, ¿cómo se llama? El Flanders estaba así como que, bueno, ¿qué? ¿Cuál ha sido tu historial? ¿Verdad? Porque había pasado por medio. Es que ese fue el final de temporada. Y dijeron, ok, Mara, ¿que se quedan juntos o no? Ajá. ¿Va a ser cliffhanger? ¿Nos volvemos a ver en la próxima temporada? Y ahí, y ahí se va a saber. Y creo que hubo algo de por medio de votación internet o algo así. Uy, yo ya no le he seguido la pista. Ha bajado de calidad Los Simpsons, siento yo, para mi gusto. No sé, vos, tú, como si has visto estas últimas, ¿cómo han estado? La última temporada la vi completa. Ah, sí, hay un montón de episodios que vos decís, ah, les cuesta encontrar una trama novedosa. Se nota que hay mucho esfuerzo por medio. Pero hay episodios. Bueno, ahí tengo. Ya me prestaron el del especial de Halloween de este año. Y no lo he visto aún. Tráelo. Yo lo vi, buenísimo. Debe estar bueno. El que vi fue el principio de temporada celebrando los 25 años. Ah. Bueno, que el inicio de la temporada 25. Okay. Bueno, de ahí otra noticia es de que en la Comic Con de Nueva York. Ajá. Habían anunciado de que iban a hacer una subasta para unas páginas de arte original. De una historia de los años, que de los 60s, donde sale Superman conociendo a John Kennedy, a John F. Kennedy. Y esta historia fue una que, un poco desafortunada, porque justo, o sea, estaban ya en planeación, ya le habían hecho la historia, ya la habían mandado se lo quebraron. Y ahí se lo quebraron. Entonces la historia salió después de que, se había muerto el presidente. Entonces, No sé qué reacción hubo en ese momento. La mano, puta, qué chumbia. O si dijeron, bueno, un tributo. Pero, en fin, se iba a vender estas historias. Estas páginas de la historia por el artista Al Plastino. Entonces, eso le llamó la atención porque según él, esas páginas, él había donado al Museo Memorial de John Fitzgerald Kennedy desde hace como 20 años. Entonces... Ups. Ajá, y estas mierdas que las están vendiendo. Algo no le dijeron. Ajá, entonces supuestamente los jefes de él le dijeron, madre, nosotros vamos a llevar las páginas. Pero en el museo, después de que investigaron y confirmaron, nunca las recibieron. Ah. Dice que, saber por dónde pasaron, pero ya están en posesión de Heritage Auctions, o subastas ¿de qué? ¿De Heritage? Y ya se iban a empezar a vender y el precio inicial era de $200,000. Híjole. Fue la mano. Ajá, entonces... Mala onda. Han detenido la subasta mientras investigan con qué pasó ahí. Ajá. ¿Ah? Qué palo. Sí, yo qué. All right. O sea, a alguien se le traspapelaron. Esperemos. No. Esa traspapelada me suena como... O sea, quien sea que va a beneficio de quién va en estos $200,000 es lo que hay que investigar. Ah, bueno. Don Julius, noticias. Vamos a ver. Esta ya es viejita, pero no la habíamos comentado. De que han cambiado al escritor de Star Wars, episodio 7. Ya. Inicialmente, vos sabes, en internet aparecieron mil rumores de que por qué habían quitado al escritor que era. Es que no lo han quitado. Michael Arndt. Lo que pasa es que dijeron, vaya, él entregó un primer script, ahora lo toma Abrahams y Kasdan, y ellos lo van a seguir ampliando. Hacen el screenplay. El screenplay final. Entonces ellos van a tomar hoy los créditos de escritor y dicen con J.J. Abrams, no es nada sorprendente, le gusta escribir las películas que termina dirigiendo. Pero el hecho de Kasdan también esté involucrado, ya no solo como consultor. Y la Mara. Kasdan fue el que escribió El Imperio Contraataca. Uh-huh. Entonces, que ellos metan mano ya... Da buena espina. A tanto detalle. A mí me da buena levanta, espina. ¿Cómo se llama? Levanta las expectativas. Lástima. Mira, que se murió. Que hablando de J.J. Abrams. Sí, sí. Salió la noticia que J.J. Abrams públicamente pidió disculpas por haber usado demasiados lens flares. Eso dijo desde la primera movie. En Star Trek. ¿Pero y por qué? O sea... Dice que... Ahora sí ya me doy cuenta que la regué. Dice que se dio más cuenta cuando la esposa estaba viendo y decía... ¿Y por qué puta usaste tanto lens flare? Ah, que la esposa le tuvo que decir. Le valió verga. Ah, todo o sea, que la mara... Todo el internet eran esos haters malditos que no sé qué. Sí. Pero la esposa le dijo eso. Y dos pelos de... Maybe. Messi, ya ves, pues. Ha de estar buena la vieja. Sí, ha de ser... Para que haya hecho tener caso. Técnica. All right. No, entonces de ser feíta, fíjate. Pero tiene una técnica. Y el otro interesante... Nada, es que el hijo de puya tiene los lentes así, una grande gota de agua y todo lo ve así, para eso es normal. Nunca los limpió. Nunca limpió los lentes, el cabrón. Fíjate que hicieron una entrevista a Ben Affleck. Uh-huh. Y un no sé si es un blog, un sitio, no sé qué, pero geek. Y le preguntaron qué onda con la película de Superman contra Batman. Y de lo que dijo, lo más interesante es que él confirma que el personaje de Batman será un personaje ya cansado y desgastado, que tiene ya mucho... Como Daredevil en su película. ¿Cómo se llama? Tiene mucha, ¿cómo se llama? No, historia. Artritis. ¿Eh? No historia, pero... ¿Ryuma? Ya tiene bastantes temporadas y mucha experiencia a sus espaldas. Y se negó a decir, a dar mayores detalles. ¿De qué tipo de experiencia? Entonces, y dice, no, y hay más cosas, hay cosas que son más novedosas, pero no las quiero arruinar. Así que te siguen vendiendo la idea de un Dark Knight Returns. Mm. Por lo menos no la historia, pero sí el tipo, el personaje. Que, sí, no sé qué onda, vea, pero... Pero sí, para lanzar la franquicia. Yo tengo confianza en los que hacen las películas, a pesar de la mala escogitación de actor. Pero para lo que estás diciendo, de un Batman así, ya me imagino yo. Alguien más viejo, no a Ben Affleck. No lo has visto últimamente. Es posible. No, y acuérdate que en Argo ya se miraba. Tiempo de expiración de Batman está algo rápido, puta, para que aguante tanto vergazo todo el día. Todos los días está paloma. Que dure más de 10 años. No sé, pues a mí como no mucho. Como que fuera atleta del NFL, eso no dura. A mí lo que me da miedo es que toda la vida que se han encontrado Batman y Superman, Batman le pega su huevadita al Superman. Bueno, pues sí. Y vos no ves capaz a Affleck de pegarle su huevada. Es que la película es de Superman. Sí. Es un entonces, punto. No puede perder. No, pero tiene que... O sea, tiene sufrir que algún percance. Ojalá. Que acordate que esta es la segunda parte. O sea, que va a ser en Europa y le pasa y pierde los poderes. Uh-huh. Sí, porque... O sea, en Europa. Le tiene que pegar su huevada. Sí. O sea, el chivo tendría que ser Batman. Uh-huh. All right. Ahora ahí, bueno, estamos. Espérate, hay otra película. A ver, otra película. Otra noticia. Otra noticia. Que esto nos la mandaron por Twitter, que un tipo que nos estaba recomendando. Ajá. Que no compráramos el Xbox así justo cuando salga, porque dice que ahorita como solo que de internamente están reportando, así, pero este es a nivel un poco más de rumor, uh-huh, de que Xbox Live tiene serios problemas porque han hecho cambios al sistema operativo, han actualizado el sistema operativo, uh-huh, para actualizar Xbox Live. Uh-huh. Entonces hay cosas que no las han dejado igual o por lo menos tan pulidas como antes. Pues ahí daban el ejemplo de que en Xbox 360, si vos hacías grupo con alguien, había como un designado como jefe de grupo. Uh-huh. Entonces podías compartir una experiencia de ver una movie, o que sea remoto, había un, uh-huh, chat. Ve que todo eso estaba integrado al sistema del Xbox. Uh-huh. Entonces, los que hacían los juegos no tenían que preocuparse por nada. Uh-huh. So, simplemente decían, activa chat o haz tal mierda. ¿Sí? Uh-huh. Y ya estuvo. En esta, como que han cambiado la onda. Entonces, ahora no hay un jefe del equipo, uh-huh, cuando haces así un multichat. Y entonces, cuando viene, por ejemplo, Julio y se mete un juego, dice, hey, se está metiendo un juego. ¡Bruf! Y mete a todas al juego. Put. Algo así, o si o bueno, sea, no, no. Otro no. Quiere ver una movie, put. Y lo saca todo. Entonces hay como conflictos ahí. Hay bugs todavía. Ajá, pero dice que son bugs que van a tomar semanas, que no saben si van a salir a tiempo para él. Que Microsoft, ¿qué le pasa? Bueno, acuérdate que los hicieron deshacer el sistema operativo que con DRM, sí. Y todas las cosas que habían propuesto, que a la Mara no le gustó, entonces, ni modo, volvamos a eso. Pero igual, aunque hubieran sacado así con DRM y todo, no hubiera sido bien hecho, pues, o sea. Siento que últimamente Microsoft las ha estado recagando en todo lo que hacen. Y Xbox es lo único en lo que les estaba funcionando. Pues, o sea, Windows 8, la mala está como que... Nah, guaca. Ponele, a mí todavía me daba cólera ponerle. Yo estoy ahí viendo comprar algún dispositivo para poder ver Netflix en el televisor que tengo en el cuarto. Uh-huh. Pues tengo el Xbox, sí. Y no lo puedo utilizar. ¿Por qué me da cólera pagar el Xbox Live? Porque no lo estoy pagando solo para poder ver Netflix. Sí, espérate. Yo no sabía eso. O sea, que para ver Netflix necesitas estar... O sea, para ver Live. Netflix y para ver todo ese tipo de servicios, ajá, que en el PlayStation 3 solo pagas Netflix y ya lo ves en el PlayStation 3. Es más, si tenés una Samsung Smart TV, ahí viene la aplicación de Netflix ya instalada. Ah, pues, pero si vos lo querés ver desde tu Xbox, para poder instalar la aplicacioncita, tenés que tener Xbox Live. Entonces tenés que pagar la mensualidad de Xbox Live. ¿Cuánto además, es? Son como $60 mensuales. La pregunta es... $60 anuales. No es tanto. No es tanto, pero todo buen salvadoreño tiene que preguntar. ¿Y no puedes pagar la membresía el primer mes? Activar, instalarle el Netflix y después... No. Decir, buena pregunta, no lo he probado, pero me atrevo a decir que no. Okay. Es que yo no hago ese tipo de cosas. Sí. Ese tipo de marufias. Sí. Sí. No. Vivianadas. Y te soy sincero, yo no sé de veras qué les pasa. Windows 7 para mí fue fabuloso. Fue el mejor Windows de un montón de tiempo. Y dura bien poquito porque después... No, hoy tenemos Windows 8 y es una basura. O sea, es que mira, siempre les pasa lo mismo, ¿ve? Porque te acordás, hubo una Windows ME y todo eso que fueron una vasca. Sí. Bueno, Windows 2000 fue buenísimo. Pero justo sacaron... Y después Windows XP. Pero XP sí fue bueno. ¿Cuál? XP. Que fue 2000 XP para empresas. Duró un buen rato, sí. Ajá, pero si tú ves Windows 2000 versus Windows XP, es exactamente igual. Lo único que Windows XP... Era más empresas. Sí, no, y aparecía Fisher-Price con los colorcitos así, el azulito, los botoncitos ya de chicle. O sea... Ah, XP, sí. Sí. Sí, sí, sí. Y Windows 2000 era como más sobrio, pues. Uh-huh. El otro es el segundo punto. Pero bueno. Sí, es verdad. All right. El M era el mierda, dicho. Así que está pasando un mal momento y hasta Apple lo hizo leña. Tim Cook lo hizo leña. Con el precio. No, con el precio y con el comentario donde dice nuestra competencia. Ahorita ellos no saben qué putas están haciendo. Sí. Dice, que están queriendo hacer tablets que sean laptops que sean... Los hizo leña. O sea, como quien dice, ellos sí no sé qué están haciendo. ¿Qué viene en el futuro para ellos? No sé. Lo que sí les puedo decir es que nosotros sí tenemos las cosas claras, ¿verdad? Sí, es que ahorita están catching up. Están poniéndose a la par, pues tratando de alcanzar. Yo no creo que Apple llegue a alcanzarles. No, o sea, yo en alcanzar en innovación de... Y nada. Innovación de... Es que yo siento que se salieron de su core business. Sí. O sea, su core business no era... Misión equipos. Y valores, men. Tiene que implementar así programas de éxito. Sí, no, vamos pero a implementarle, sí. Vamos a implementarle. ¿Sabes qué pasó? No sé qué está hablando. Lo que ha pasado por ahí, hoy una cosa que me llamó mucho la atención. Y no nos hemos salido del tema. ¿Qué consiste? No. Aún seguimos en noticias, Bert. Sí. Apple... No, este está... 10 en 10. Te vende hardware, entonces para ellos el software te lo regalan para vender más hardware. Google te regala el software para ellos vender ads... Entonces, y que vos ocupes más el internet. Entonces, ¿qué pasa? De tener las dos empresas más grandes de computing vendiendo, regalándote el software y Windows, y perdón, Microsoft, que tradicionalmente sí vende el software, está como que, puta, ¿y esto qué les pasa? Aquel regalando el sistema operativo y esto vos sos regalando los... Y nosotros. Acuérdate que el mercado principal o el que les da más para sostener su negocio es la venta de computadoras nuevas. Y como ha decaído la venta de computadoras, sí. Incluso laptops ha decaído en favor a tablets. Fíjate que no, yo estuve viendo las estadísticas. Todo el mundo tiene la impresión de que las tablets se están vendiendo más que las PCs. Uh-huh. y dieron el dato que el acumulado de ventas que presentó Tim Cook, de cuántas tabletas han vendido, de cuántas iPads han vendido desde que lanzaron el iPad, es lo que venden las PCs en un semestre. Vale, entonces ¿tú? No, lo que no es cierto lo que te enseñan. Entonces siempre PC venden un vergo. No, pero cuando ha bajado. PCs, la cifra que te dice es que ya no está creciendo como crecía antes. Exacto. Porque no es un mercado de crecimiento todavía grande, pero ya las tabletas sí están creciendo a un ritmo mayor que el de las exacto PCs. Pero también yo creo que los que sí ya tienen que haber bajado son las desktop. Creo que ahora la mara casi todos. Estás a comprar una computadora, te vas de un solo a una laptop. Sí. La tendencia es que la gente se va a ir moviendo más hacia tablets posiblemente, pero no es que yo siento que todavía, o sea, yo no me veo haciendo todas las labores que hago en mi oficina en una tablet. Sí, todavía igual, no. Igual yo. No. Ajá. No, pero tenés razón, porque las empresas lo que están haciendo en Estados Unidos es comprar ya laptops para sus empleados desde hace años. ¿Y sabes qué me ha pasado a mí? Las desktops. Cuando tenía mi MacBook Pro, que esa era mi laptop principal, ¿verdad? Y la tenía en mi escritorio y ahí tenía conectado el monitor grande y el teclado y toda la onda. Y cuando iba a reuniones me llevaba mi iPad. Y ahí con el iPad y un tecladito externo, y ahí trabajaba y tomaba apuntes y toda la cosa. Ahora como tengo la MacBook Air, ya ni he tocado el iPad. El iPad. Porque solo me llevo la Air. Es tan livianita y está siempre encendida. Y, o sea, para mí es la mejor laptop que he tenido ever. Sí, estoy enamoradísimo de esa laptop. Entonces también como que sí, hay cosas buenas de ambos mundos, pero no creo que todavía las tabletas, por lo menos en estos próximos... Yo creo que las tabletas próximos... ya van a empezar a ser una tableta de unas 21 pulgadas con un teclado externo. Sí. Ay, que parezca iMac. Que le puedas meter discos. Sí. Una fuente de poder así enorme para que no se te acabe la batería. Sí, cabrón. Un ladrillo para que no se la lleve el pie. Alright, señores y señores, Ticomán. Mira, están preguntando del RT, que si alguien lo ha visto o ha probado. No. Ok, ¿qué más preguntan? Ubuntu, están creciendo las tablets. Si corren en Netflix, de bancaría todas las TV boxes. ¿De qué está hablando el canal? Ah, Ubuntu. Sí, tienes razón. No corre Netflix Ubuntu. No. Bueno, sí hay varios hacks para hacerlo funcionar. Pero hay hacks. O sea, necesitas un diplomado en algo. No, pues tenés que instalarle VirtualBox y después Windows. No, <opa. risa> Señoras y señores, vamos a pasar a lo que ustedes han estado esperando. El para papá. Box Office. No. Sí, tico. ¿O no? Sí, pero... Ahí está. Pero es que ese eco es deficiente. Sí, ese eco es que me cambió. No podemos empezar con el box office porque no se oyó bien. Para papá. Box office. Aunque no cumple los... Y se quedó trabado, ¿eh? Le dio hipo. Mira, démosle porque si no puede ser peor. Vamos a hacerlo de nuevo. ¡Ah, no! La número 5 es Lluvia de Hamburguesas. Sigue ahí como gato más arriba. Bien. Hizo 6 millones esta semana pasada. Ya lleva 100 millones de 78 que costó. Okay. Así que ya recuperó la inversión. Ya es solo ahorita... Ya está empezando en atrás. Sacar las ganancias. La número 4, El Consejero. Este debut de la semana. No sé qué putas. Pero hizo solo 7. ¿Pero es de dar consejo o de ser conserje? No, de dar consejo. Es como en la película de Cartas a María. Es el consolador, dice aquí. No, perdón. Counselor. Se costó 25. Ya se veía entusiasmado la masita de Behavior. Sí, mira cómo venía corriendo. Tranquila, mamor, tranquila. Ajá. Es un abogado que se mete en problemas cuando se involucra en tráfico de drogas. Ah, ok. Es director Ridley Scott. Puta. Y las estrellas son Michael Fassbender, Penélope Cruz, Cameron Díaz. Bueno, la número 3 es Captain Phillips. Esta es la película con Tom Hanks. Yes. Se hizo 11 millones. Lleva 69, costó 55. Has La número 2, y al fin la bajaron, es Gravity. Ya la vimos todos. Para que... No digan nada porque la quiero ir a ver. Hizo 20. Pues no puedo decir que se le chinga la nave. ¿Cuánto? 199 y costó 100. Eso lleva Gravity. Gravity es de una chica que se le bajan las chichas por la gravedad. también. El viaje inevitable de todas mujeres. Sí. Deja ver la número uno. Es Jackass presenta Bad Grandpa. ¿Qué? Aquí viste a Johnny Knoxville de abuelo. Y lo ponen a hacer mierdas. Estas desafortunadamente son baratísimas, así que hizo 32 millones y costó 15. Uf, o sea que van a hacer un vergo más. Sí. Vienen más. Agárrense, la puta. Winter is coming. Ay, hablando de películas, al fin vi After Earth, la de Will Smith. Ah, con el hijo. El hijo. Y por Chalamahayan. Y fíjate que se me había olvidado totalmente que era Shyamalanayan. Hasta que dijiste que mierda. Que yo soy fan de las películas del baboso este, pero como no le hice, se me olvidó. Yo sabía que era de él, pero la vi hasta que no vi los créditos. Pero es que ya no tiene... Vos decís, ¡ey! Si era de él, pero no le escribió. Es que entonces... Shyamalanayan, solo el twist del final, y ahí... No, pues sí, cuando él no la escribe él, solo la dirigió, pero igual, un montón de escenas que solo estaba el Will Smith solo recordando... Yo decía, qué lente, estos pedazos. Los entendí al final por qué estaban ahí, el director. Mi esposa estaba viendo la vez pasada la de Heat, la de la Sandra Bullock y la otra chera. Ajá. ¿Y te acuerdas que nosotros decíamos que era mierda? No. Bueno, ustedes sí, porque dijimos que jamás la íbamos a ver. Cabal, pues cumplió las expectativas porque es una... en el película, ¿cuál? O sea, mala. La de la Sandra Bullock. La Sandra Bullock y la gorda. Las dos películas, las dos policías. The Heat. Mala película, horrible. Pero bueno. All right. Señoras y señores, continuamos entonces este episodio con los cómics leídos esta semana, don Julius. ¿Qué has leído? Vamos a ver. Mira, además de tus mapas. Obviamente no los correo. No, discúlpame. Los correos los envío mal. ¿Qué diferente? Porque sí los leo. Lo escribí, de hecho. Y no los escribo bien, tal vez. O sea, no doy buen forward. ¡Miren esto! ¡Qué yuca! ¿Y lo peor que nunca lo mando? No viene nada. Bueno, y una vez que fue dos veces, vea. Mira, y lo hicimos. Se lo volvió a mandar y lo... Lo hicimos. O sea, mandando todo. Mandamos como quizás unos 50 correos haciéndolo leña. Deberíamos de hacer uno. Y no lo manda, sino que lo que manda es... así, enormes. Fíjate que deberíamos hacer un libro de esos de estas conversaciones de correo como bueno. Y yo me imagino a los compañeros de trabajo de Julio. ¿Qué iba a estar el reporte mensual? No, pero esa es una técnica que yo ya he utilizado. Último día para mandarlo, tal vez. Aquí va el reporte. Oh, se me olvidó. Trabajo toda la noche, el día siguiente. Lo mandé sin alatacho, pero aquí va. Y cambiándole la fecha al file para que no... Cambiando la fecha al sistema para grabarlo y que la hora sale. No, para le vale ver que sería una gran hackeada que me dura la semana completa en vez de haber hecho el reporte fíjate, a la primera. A ver, mira. Leí Nova. Si no lo están leyendo, fíjate que sigue bueno. Ya cambiaron el equipo creativo. Ya no es el de McGuinness. Fíjate que ya no es McGuinness. Ya lo cambiaron, pero los dibujos siguen estando buenos. Y lo mejor es que han introducido una nueva villana que para el Nova, dedicado para el Nova, que promete. Solo que no lo puedo ver porque... Sí, Omar, está estrategia. Ahí está. ¿Y esa es parte de algún ejército rival de los Nova Corps? ¿O? No, te dice que es una esclava y tiene cola de una secundona de Thanos. Ajá. Thanos le dijo a la... Mira, ahí hay un bicho que dice que es Nova. Mandaba a tu esclava, no sé quién, que lo vaya a matar. ¿Y quién era la chica de Lícara Negra que estaba antes de ahí? La esclava. La fulana de Thanos. Es la chaneque de Thanos que se llama... Que está bien buena. Penumbra Midnight. Es que ha sacado un grupo, un equipo de malditos, el Thanos, me acuerdo, para Infinity. Entonces, ya te voy a decir, le dice el Thanos. Ay, ¿sabes qué le dice? Decirle a Próxima Midnight, algo así como Próxima Medianoche. Yeah. Se llama Próxima de nombre, Medianoche de apellido, porque es chica mala. Mm. Pero sigue bueno el arte. Buena la pelea que hay en el siguiente episodio. ¿Cuánto van? ¿Introducen? Van en el 9 ahorita. Yeah. Y el otro que leí... vamos a mencionar solo porque seguimos con cómics raros. ¡Hellboy! ¿Qué es eso, Hellboy? Hellboy para niños. Hellboy. Itzy Pitsy Hellboy. Escrito por arte de Baltasar y Franco. Hellboycito. es un Hellboycito, pero fíjate que es, está buena la caricatura, bien, bien cute. Y son historias cortas como de 2-3 páginas a lo mucho. Entonces ahí ves, ahí están los malos que han creado un nuevo fuerte en el traspatio, que es la caja donde venía una lavadora. Más después se preocupan porque Julio tiene demasiado tiempo libre. Se preocupan porque dicen que Hellboy, los buenos, tienen un fuerte más grande y más poderoso. Lo van a espiar y es una caja de una refrigeradora. ¿Y tus hijas qué opinan de eso? Ah, no, este Hellboy no me gustaría que lean Demonocitos. ¿Cómo se llama? Demonioncitos. Pero la película ya la vieron. Sí, la película ya la vieron. Vieron Hellraiser y... Pinhead y todo eso. Pero ¿sabes qué? En lo personal no me dio tanta gracia los chistes. No me convencieron la mitad de ellos. No. Simplemente está cute, pero no es para seguirlo leyendo. Pero no es como dice Kuro X, que es más malo que miar contra el viento. No. Peor que miar sangre. Sí. Y lo bueno es que fue con autorización de Mike Mignola. Lañola. La ñola del Lel. Y publicado por Dark Horse. O sea que tiene todas las de la ley. All right. Bueno, continuamos, señoras y señores, con serie de televisión Agents of S.H.I.E.L.D. ¿Vieron el último episodio? Sí. Sí. ¿Cuál fue el último episodio? Donde se de los hackers. Descubren a la... A las Sky. Fíjate que yo pensé que eso lo iban a alargar. Yo también. La mitad de la temporada, por lo menos. Sí, spoiler. Salió en calzoncito. Ahí se cogió al otro hacker. Fíjate que yo creo que ahí ya suelen, ya sabe a lo que va la Mara, porque la vez pasada corriendo así en un vestido mojado y así con todo y los gifs animados y vos sabes. Y o sea, en esta ropa interior y cuando así, salió culeta, cuando salió ella corriendo así en esa escenita con que las boobies le brincaban y todo, le perdoné toda la mala actuación que había visto por los que tenía mala actuación. Lo que me quejé yo de los primeros tres episodios se lo perdoné. Es como que you have me at boobies. Mira, espero que no caigan en el y creo que después me voy a arrepentir de lo que voy a decir ahorita. Uh-huh. Pero porque si realmente llega a hostigar y a perderle el enfoque a la historia, ajá, si caen en el error que cayó esta serie que a mí me gustaba, que era Chuck. Ajá. De la maceta de Chuck. La Yvonne la rusa. Puta, no había episodio en que no tenía que salir la maceta en calzón. Ajá. Y qué rica, ¿verdad? Qué rica la tercera vez, la gran puta. Que continúe la historia, ¿verdad? O sea, lo metían así de una forma ya. Ya no. Ya regaba la historia. Ya, ¿no? La estaban forzando. Cabal. Pero volviendo a la historia en sí, fíjate que me gustó el giro que le dieron. Chido, estuvo bien chido. Que la cacharon en el quinto y la agarraron con las manos en la mar. Con las manos en el mazo, ¿verdad? Las manos en el mazo. No, sería en el mango del mazo. En el mango del macizo. ¿Cómo? Espérate. No, y al final le pusieron a ella también, ¿verdad? También le pusieron la pulserita. Sí, se la pusieron, sí, la jodieron. No va a poder. Pero sí se queda. Pero sí queda con ellos. Pero queda con ellos, sí. O sea, la van a tener bien cuidadita. Pero va a ser interesante ver cómo van a... Porque yo sentía que el bicho ya le estaba agarrando un poquito más que confianza. Sí, cariño. Y ahora como que ya se le puso... Ya se le echó para atrás. Ajá. Sí. Con las manos en el joystick. ¡Joystick! Eso era lo que estaba pensando. Ahí está. Y mira, Nibla dice que tiene un actógrafo de Mignola. Se la dieron al Comic-Con. Lástima que nos dicen cuál de todos. Le autografió la ñola. Digo, perdón, le autografó a Mignola. ¡Ey, qué chido! Se rapó. Qué feo eso. Aquí está, plácata. Mirá, me autografó Mignola. Fuera a traer la lupa, espérate. Solo le alcanzó la MI. Ay, Dios. All right. Hey, Arrow. ¿Qué pasó? Va bien también. Buena. Bueno, a ver, super spoilers a continuación. Uh-huh. Porque te presentan con muchas más escenas a la nueva Canario Negro y sale con su grito sónico. Ya, eso me llegó. Que yo decía, ¿cómo van a sacar eso? Porque todos los gritos son sónicos. En Arrow realmente no hay superpoderes. Uh-huh. Es correcto. Todos son desarrollos científicos o drogas. Hasta que salga Flash. Hasta que salga Flash. Sin embargo, tal vez salen una motilla. Con tenis, pero bien vergüenza los tenis. ¿Cómo se llama? El fotógrafo y todo. Aquellos que se quemaban, ¿te acordás? Sí, la tirita de 6. ¡Ay, se me quemó! Hay que poner... Y no usa iPad, sino que... Y eran caros. Laptop. Sí, porque no puede. Por el flash. Pues sí. Ah, entonces... Adobe fotos. Vale. Flash. Pues sí. Es un arma. Una esferita que cuando la activa crea un estruendo sónico. O sea, que aprieta una chivola y... Que se quiebra todas las cosas de vidrio alrededor y la gente pierde el sentido, concentración. Jamás entendí por qué le afectó a todos menos a Arrow. Menos a Arrow, correcto. Ah, porque le espaló. Profesor. O es que estaba justo a la par de ella, a la par del epicentro. Posible. Pero sí, bueno, igual, ya estamos dando mega spoilers. Sí. Cuando terminó el episodio anterior, que lo tienen al tipo bien chingado, te lo juro que me gustó este porque yo, puta, ¿qué va a hacer? Ah, ¿qué va a hacer eso? ¿Cómo? ¿Cómo se va a salir de ahí? Y es que le llega a ayudar la bicha, ¿verdad? Con esa chivatada. Y ya, puta, me agarraron de sorpresa y me gustó. Fue bueno. Además de eso, te sacan que tiene un ayudante, la canario, que por cierto no le han dicho nombre. Hasta el momento es la rubia que anda de negro. Pero tiene un ayudante que se llama Sin. Eso se llama inteligencia artificial. Y es de un personaje de características faciales asiáticas. Entonces, para el Mara que estuvo leyendo Birds of Prey hace unos 5 o 6 años, la canario negro... Sin era la niña adoptada. Adopta una niña de Vietnam, Cambodia, algo así, que había estado en un campo de entrenamiento paramilitar y se la lleva a Estados Unidos. Y se llama Sin, pero no es del inglés pecado, sino que es del camboyano vietnamita, que significa la flor silvestre que olvidó el... Olvido. Que olvidó el olvido. Que marchitó el olvido. Ah, gracias. La flor silvestre con la que puedes hacer drogas para ponerte pedo y... No, es eso, pero no es Sin. No es pecado. Mira, me llega también que ya están utilizando un poquito más regularmente al Roy Harper. Ya le está ayudando. Ya le está haciendo sidekick. Ya solo falta que... Sí, ya es sidekick de él, aunque sin traje ni nada, sino que lo tiene como de informante. Sin escudo, sin armas, sin traje. Sí. Anda, date a reír con todos los malos. No, ya le dijo, peleas no, ahorita vas a estar de espía. Pero de espía, pelearse, sí. Viendo a la novia así en la ducha y todo. Además de eso, te dieron un montón de sorpresitas escondidas. El papá de la Lauren. ¿Cómo se ha dado vuelta eso? Lo degradaron. Y hoy es policía de callejero. Anda con uniformito. Uniformito. Sí. Y el código que tiene cuando lo llaman por radio es, él es el DC-52. No me fijé. Sí, el DC-52. No. Bueno, van a buscar al asesino en serie que se ha escapado y encuentran que está en un edificio de apartamentos de mala muerte. Suben y cuando ves el número... No hay buena muerte. Del apartamento es 52. No sé. Después están pasando por las noticias, una noticia de última hora. En el canal, sí. Que han secuestrado. Ajá, y le dicen, hey, pon en la canal de noticias 52. Que creo que es el noticiero que ocupan ahora en los cómics de DC al final. Y cuando van a la oficina del abogado. Pero que no sale ese bug. No, gracias a Dios. Van a la oficina del abogado que lo había estado defendiendo para interrogarlo. Resulta que el abogado se llama Tony... Festitú. No. Zuko. No. El dibujante Tony Daniels. Daniels. Pero este es Tony Daniel, sin la S al final. Pero ya es... Y así llenan de... ¿Cómo se llama Easter eso? Eggs. Easter eggs. La serie le ponen un montón. Ok. Cool. Mala onda. ¿Qué chingaron al...? Ah, bueno. ¿Y al final? ¿Quién manda ya? Te dicen que el jefe anda, le dice, manda llamar a la canaria de negro. Le dice, ¿y quién es el jefe? El Ra's al Ghul. Sí, huela. No, pero viste que chingaron al. Nice. Al que le está ayudando en la isla. Ah, sí, le quemaron. Que le quemaron la cara. Y la cara y las manos. Aquí en Deathstroke. Slade Wilson. Slade. All right. Entonces, bueno, está chida, está buena la serie. Se está poniendo. Ya les spoileamos toda, pero vean. Sí. Vamos rápido porque se nos acaba el tiempo, señoras y señores. Tenemos mira lo que está diciendo Alex, es cierto. En el nombre del barco que al final lo. Hamazo. ¿Lo, ah, sí, lo ponen el, prisionero el, o le ponen... El, se el llama Hamazo. Era morro, entonces. ¿Y qué era Hamazo? ¿Qué es Hamazo? Es un androide que puede imitar poderes de la Liga de la Justicia. El profesor Ivo, entonces. Bueno, ¿Hacemos el 10 en 10 o entramos de un solo a lo mejor a la carnita? ¿Cómo estamos de tiempo? ¿Vos decís? Estamos con 40 minutos. ¿Sí? Mira, yo no creo que tengamos mucha carnita, no sé, pero le siento. Mira, yo lo estuve leyendo y está medio hostigue repasar todo. Ah, pues vamos con el 10 en 10 para hacer menos tiempo de carnita. Señoras y señores, es un 10 en 10. Julius, ¿cuál es? Vamos a ver, hoy vamos a decir, vamos a discutir 10 películas que podrían hacer de superhéroes femeninos. Okay. Que pudieran hacer. Que pudieran hacer. Ok. Mm. O que deberían de hacer ya. Ya. Va. Bye. Va. Sí. Opiniones. Vaya. Que comienza el conteo. La mujer araña. Spider-Man. Araña y patea y muerde. Bueno, mira, ¿y esa qué poderes tiene? Pues porque no tiene los poderes del hombre araña, ¿o sí? Vuela y como todas las arañas, ¿ah? Pues sí, exactamente, como araña. Es mi comentario. Tira rayos como todas las arañas. Como sí, cualquier araña, ella vuela, surca los cielos. ¿Y cuál es el origen de ese? A ver. Ah, no, aquí no te vamos a contar. Como toda araña. Pero aquí también te podría decir. La picó una araña voladora. La picó un Spider-Man radioactivo. Fíjate que. No sé si me gustaría una película de la mujer araña, fíjate, porque siento que es un personaje que. Nada que ver. Mira, el trajecito rojo y las telitas amarillas que tienen el sobaco, sí, se lo cambiaría. Habrían que cambiarlo. Y yo creo que vos decís a alguien que no conozca el personaje, la mujer araña, ¿se imagina? No, es ah, una mujer araña a huevos como el hombre araña. Como el Spider-Girl, de esas. Mira, según esto dice que le cayó un rayo. Y la dejó hecha mierda. Ok, siguiente. Ahí va la mujer araña, mire, le acaba de caer el rayo aquí. Y se hizo flash. Esta creo que no tiene vuelta de hoja ni discusión. La otra araña, la viuda negra. Ah, la viuda. La viuda negra. Bueno, pues es que ya salió en cuántas películas. No, pues, pero una de ella solita. A saber qué tanto irá a salir ahora en la de. Yo la fuera a ver. Dicen que va a salir. Claro. Que corre bastante, tal vez, pero. Una sí, película. Sí, podría ser interesante. Es que el personaje de ella es chido. Es que me. No sé, me dio un flashback a Elektra, ¿verdad? Que ella solo ella. Ya era como... Es que fíjate que no tiene superpoderes. No. Tendría que ser algo solo espionaje. Pero. Y de vergaseo. Ay, vergaseo, pero. Buena para darse vergas, chero. Pero, pero no sé si es. Pero quisieran que siguiera siendo con esa misma artista o prefirieran que fuera cuando ella estaba joven y fuera otra. Otra bicha. Cualquiera de las dos opciones no me molestaría. Aunque ella todavía se toca. Sí, es que actúa muy bien. Sí, la actuación. Sí. La respetamos como persona. Claro. qué buena actora. No sé si la historia le gustaría que fuera más del origen. Thespian. Y todo el relajo cuando. Ojo. Porque ella Thespian, es rusa. Thespian, con Thespian. ¡Ah! ¡Amasa! Siguiente, Satana, para ver elementos míticos, mitológicos. Ese iba a ser yo. Satana. La hija de un pero, mago. Esos diálogos quiero oír así que, sí, fíjate, que diga las cosas al revés. Sí. Todos los hechizos es decirlos en inglés, pero hablados al revés. Porque cuando salió en Smallville no hablaba al revés, ¿o sí? Sí, hablaba al revés. Pero eran diálogos. yo estaba amostezando. No estaba queriendo imitarla. Ay, ¿por qué eso se mueve solo? Oh my God. No sé, fíjate. Es que ese es otro personaje que. ¿Qué? Que sí, es que no me inspira. Ah, ya, o sea, cuando pujaste. El disfraz está chido. Sí, una chica. Ay, ese sería lo primero que le quitaran. Sí, fíjate, lo puedo asegurar. Sí. Pero que se vea, que se vea. Julio. No, fíjate, así como salió en Smallville, que sale con ese trajecito solo un ratito cuando está haciendo el show o algo y así. Y el resto ya. Sale para No sabemos cómo salió. Ok, next. Yes, sir. Aquí lo voy a joder y me voy a autojoder. Cassie Hack. ¡Ah! ¡Es así! Ah, de la serie Hack Slash. ¡Ah, ajá. Esa! Hack Slash. Que solo sé que de miedo, así que es como de... Mira, yo solo sé que ella es... ¿Sabes a quién me recuerda? Al personaje de... La chica que quemó al dragón, ¿cómo es? Ah, tatuaje de dragón. Con el tatuaje de dragón. Físicamente me recuerda mucho a ella. Ajá. Porque se ve a alguien así con... bien... No, como punk, como punk, sí. Gracias. como punk, pero yo sé que la serie esta se trata de el dúo, ella y el compañero, y Slash, que es Slash, ajá, que son como cazadores de asesinos. Ajá. Yo he leído uno y ni me acuerdo de qué se trataba. No, no sé hasta qué punto tiene. ¿No te inspiró seguirlos leyendo? Míticos. No, no me inspiró, fíjate. Pero son, buscan como es. El Paquín es como de horror. Pero solo que ellos andan cazando a los. Mira, igual, yo siento que hace falta ahorita una más personajes, más citas en películas de superhéroes. Así que cualquier opción es buena, dale. Siguiente. Colleen Wynn y Misty Knight. Uy, esas sí son bien rebuscadas. Que son las hijas del dragón. Son dos ex policías de Nueva York. ¿Y a quién puta el dragón? Está buena la mamá. Son salen de artes marciales y son yo sé que la chavita, ¿cómo se llama? La Misty Knight. La Misty Knight es la afroamericana. Ajá, ella tiene un brazo cibernético que le hizo Tony Stark. Entonces ahí tiene, tal vez disparan su rayito o algo así. Un poquito más de fuerza. Pero la otra es a ver qué putas hacen. La otra es tipo samurái. Puta, porque si tenés tipo samurái, ahí tenés mejor que haga una película. La Psylocke. Lo que pasa es que son detectives. Ajá. Entonces ya no te dicen, vamos a rescatar el mundo. Porque sí. El mundo se perdió. Sí, sino es otro que tipo de historia. Llega alguien a contratar, es otro tipo de historia. Es más, ya no está en Iron Man 1, sino que es más Iron Man 3. Es que ya estaba en Heroes for Hire también, después de un... ¿Las dos o solo una? Las dos. Las dos. Siempre andan juntitas. Usualmente. ¿Son lesbianas? Nunca sabremos. Nunca sabremos. Tendremos que averiguar. Okay. Hay que contratarlas para preguntarle. A ver. La siguiente es Kate Spencer, la Manhunter. ¿Quién es esa? Esa es de la DC. Es una abogada de día y caza hombre de noche. Esta salía en los Birds of Prey. Como salía, sí. Estuvo saliendo varios, casi un año completo. Ha salido bastante invitada en cómics de Batman o con esta, en ese tipo de cómics. Esta me acuerdo que el traje de ella y las armas fueron cosas que fue a saquear de un cuarto de evidencia, así, o sea que ocupa un arma de un villano no sé qué, así de poca monta, el traje del Manhunter anterior, así ha armado su pedacera de traje. No tiene poderes. Ella no tiene poderes, pero tiene armas especiales. Entonces, todas las armas. Eso ha sido entrenamiento. Son mágicas. El tipo de personaje es como un vigilante. Así como está Robo ahorita en la... Como el sereno, cabrón. Como un pitito. Como el sereno de mi casa, que se llamaba Don Expectación. Y era el sereno. Ese era su trabajo, sí. Y era igual que estaba Scott Speed. Don Expectale. Estaba la expectativa. Vale, vamos llegando a las más conocidas. Una dedicada de una película de Catwoman. Vuelvo al argumento de Electra. Sí. Bueno, es que ya hubo una película de Catwoman, es lo que nos preocupa. Hal Berry en la memoria. Me alegra no recordarme. Me alegra no haberla visto a esta altura. No la vi tampoco. Fíjate que por lo menos para... Si la ves tal vez con el volumen bajo y... para solo ver así, a Hal Berry saltando. Mira, pero de ahí para allá. No sé. Pero aquí la idea es, estamos pensando en la... En la Anne Hathaway. Y el Anne papel Hathaway, que tuvo en la última película. O sea, mira, la Anne Hathaway... Es un poquito overrated, siento yo, para la actuación que hace. Está muy guapa, pero no sé. Tendría que ser una más interesante, creo yo. Así más. Porque en la otra... No tan buena. Tendría que ser algo más... Más ambiguo. Moralmente ambigua de... Pero aquí no era buena. En la de moralidad negociable. En la película de Bale no era buena. Es que sea puta de un solo. Sí, cabal. No sé. Lesbiana también. Que lo arreglamos todo. Sí. Bueno. Ajá, este está más difícil de vender. El capitán. La capitana Marvel. Fíjate que esas. Carol Danvers. Podría. Que ahorita es de los personajes femeninos que más impulsa Marvel en sus cómics, aparte de todos los mutantes. Sí, le simplifican el origen un poco porque creo que está ligado al, al Capitán Marvel original y que los Kree, los Skrull y todo un verga. Entonces tal vez que le hagan un origen así más independiente y podría... Le cae un rayo, va. Sí, cae un rayo de la muerte de un Capitán Marvel radioactivo. Y ya se va a poder... Ahora, el problema es que los poderes son muy, muy Superman, fíjate. Aparte que tiene rayos de la mano. Va a matar niños. Sí, cabrón. Sí, se va a bajar el piso. Y va a dejar que al papá lo mate un chucho. Bueno, si los poderes de ella son los poderes de la Rock, ¿no? Sí, sí, son los poderes que tenía Rock. Uh-huh. Pero esta tira rayos también. También la Rock tiraba rayos. Pero este también le chupa los poderes a la Mara, ¿o no? No, no, no. O sea, no. La Rock le chupó los poderes a ella. Ah, entonces ya. Después la Rock andaba volando y con invulnerabilidad y fuerza. Ya. Uy. Pedro, casi 15 años con esos poderes. Sí, esos poderes no, no se le gastaron. O sea, fue una buena chupada. Vos lo hubieras querido ver. Pero no se hizo lesbiana. ¡Ey, siguiente! No necesito verlo. Fíjate que ese tal vez sale mejor. Espérate, yo no sé por qué, pero a mí igual, con tu comentario, se me vino la serie de televisión mierda. Pero ya es cierto, ya lo intentaron. Pero es que la serie... Pero la hicieron mal. La hicieron en el futuro, después que Batman se había retirado. Ella era la hija, las otras era la hija de Batichica y el Batman de esa época. ¿En dónde hicieron esa serie? ¿No? Para la época de Smallville, cuando estaba Smallville en su apogeo. Intentaron al tercer año y no funcionó. Y yo creo que sacaron 6 episodios, algo y así. Y ahí la cancelaron. Ajá, qué mala. Mierda, mala, ¿sí? Mala. Pero es que estaba mal hecha. Y no, y tenía poderes la Huntress. O sea, pero fíjate que aquí, el grupo. Este, no sé. Pero imagínate una película que salga la Batichica bien hecha. No, sería la Canario Negro. Que la hagan bien. Bien puesta. Y que sale, si querés, la manga. Mira, aunque está hablando de ese es el origen, que no salga la Batichica bien hecha, sino que se lo salgan haciendo bien. No, la Canario Negro sería la esencial ahí. Uh-huh. Con la Oracle. Uh-huh. Ah, bueno, y la Viana. Sí, ya con eso lo arreglamos. Sí, porque, bueno, ya no hay tiempo. Y finalmente, la que todos esperan. Bueno. Ah, puta, es que Wonder Woman. Esa yo no sé por qué se han tardado tanto. Sinceramente, es la. Siendo realistas, es la. Que deberían hacer. Tendrían que haber hecho ya hace 10 años. Ajá. Pero fíjate que sale en Nucerama. Sale, por cierto, esta lista de ahí la saqué. Sale un artículo bien interesante que dice ¿por qué Warner dice que es difícil hacer una película de Wonder Woman? Y le comienzan a refutar punto tras punto todo lo que podrían decir. Y llegan a la conclusión que la gente de marketing les ha dicho al CEO y a toda la mar, miren, las películas de superheroínas han fracasado. Y dan de ejemplo siempre a Catwoman y Elektra. Woman, Electra, entonces prefieren hacer películas de superhéroes. La primera de Tomb Raider fue buena. La segunda ya no mucho, pero la primera fue buena. Con Angelina Jolie. Sí, es que yo siento que sería una buena. No han tenido perspectiva de, en vez de enfocarse en películas de superheroína, que vean películas con protagonistas femeninas y que la enfoquen así. Hunger Games. Buffy. Buffy. Una serie. Como el tweet que decía que. Solo porque ellos no pueden hacer una cosa buena y le echan la culpa que no, es que mujeres no. No, el tweet que decía que para mientras la Marvel. ¡Ay, aquí está la película con el mapache parlante con pistola! All right. Pero yo quiero una película de la SAI. Uy, la X-23, dice Tabor. ¡Hijo de puta! Sí. Tabor, bárbaro. Uy, bárbaro, Tabor. Esa sería. R es para arriba. No importa. Es que es maldita. Sí, es que... No importa. Es que una película con ella así, va. Todo público no sería la... No, la siguiente película de Wolverine, así que le saquen una muestra. Era la película de la Hit Girl y la mala la fue a ver. No, acordate que... No, pero sí. No, en Estados Unidos... No, que fue buena, sí. Estamos hablando marketing. Bueno. Le fue mal allá. Bueno. All right. Sí, pero esa sería una muy buena idea, ya que Wolverine les está funcionando tan bien y ya se les está haciendo muy viejito. Esperémonos que se nos acabe el tiempo. Señoras y señores, vamos a continuar entonces ahorita con lo que ustedes han estado esperando. Carnita. ¿Qué come? Salió tan feo. Es que lo hace en vivo esto, ¿no? En esta ocasión vamos a hablar acerca de... Tenemos rato no eres. Las razas del universo Kiko. Así es. Some of you will know what's happening. Que pasa, it's not for you anyway. Cause this is for the raza. Adelante, Tico Man, hablando acerca de las razas. Si no, si el que investigó. No, Tico Man, hablando de las razas. Vamos, Tico Man, usted puede. Hable de la raza. Esta es tu sección. Dr. Spock. Mr. Spock. Me duele por aquí. Spock de Star Wars. El Doctor Spock de Star Wars. Lo que les puedo decir, un trivia de que Gene Roddenberry había la visión de él para Spock, que en ese momento era el único vulcano que del que tenía conocimiento, iba a tener piel roja, así como, y que iba a tener una apariencia más demoníaca, con las orejas puntudas esas, la piel roja. Entonces, gracias a Dios que... Entonces, ¿y no lo pudo hacer por pisto? Porque... No lo pudo hacer, creo que por dinero, porque el maquillaje hubiera salido demasiado caro para por una serie continua. No, pero algo como que supuestamente étnicamente, no sé, no... Se podía meter en problemas, no recuerdo cómo era la cosa. Sí, creo que ya lo habíamos comentado. Uh-huh. No, y siguiendo así, también en el piloto que se filmó primero, Spock no era el personaje de personalidad fría, calculadora, lógica, sino que esa personalidad se la pusieron a un personaje femenino que era el brazo derecho de Kirk. Uh-huh. Number one. La mano. Pero cuando hicieron screenings. Mira, si hace lo mismo que hago con mi mano derecha. La gente le dijo: mira, la actriz nos cae bien, pero ese personaje que le han puesto a una mujer con esa característica, esa frialdad, cae mal. No nos gusta. Entonces dijo: ok, quitémosle esa característica. Y pongámosela a Spock. Iba pasando ahí. Entonces ahí se terminó de definir el personaje, pero no era el diseño original. Ok. Pero estabas hablando del piloto con el Captain Pike y... Yo creo que... No, el piloto no me acuerdo. Yo lo vi, pero no me acuerdo. Entonces, los vulcanos, ¿qué onda con los vulcanos? Vienen de un planeta que se llama Vulcano. ¿Vulcania? No, Vulcán. Vulcán, sí, ok. Vulcán, sí. Volcán. Que tenía muchos volcanes, majestuosos volcanes. Fíjate que es un planeta desértico, caliente. ¿Desértico? Desértico. Costa Rica, ¿no? Desértico. Desértico. ¿Qué dice? ¡Ey, el toma! ¿Dónde está cuando lo necesitamos? Pues si no están diciendo nada, tengo que se lo pierda. Hablen. A ver. Está cansadito de hablar. Viene de un planeta. Es una raza que se origina en un planeta que se llama el planeta Vulcan, que es un planeta desértico lleno de montañoso. Ha de ser cactus. Entonces, es caliente, un planeta caliente de mayor masa y gravedad que la Tierra. Y de ahí se explica que los vulcanos generalmente son más fuertes que los humanos. Los comparaban como 2 a 3 veces más fuerte que un humano normal. Son humanoides, fisiológicamente son muy parecidos a los seres humanos, excepto la característica principal que se les ve diferencia es las orejas puntiagudas y las cejas levantadas, lo cual viene siendo más un reflejo del poco presupuesto de efectos especiales y cosmetología de la época que falta de imaginación de los escritores. Sí, porque un planeta más grande donde hay más gravedad, te imaginarías más musculosos y chaparritos, ¿no? No podría ser. Estoy viendo aquí que tienen sangre verde. Tienen sangre verde y por eso explica que el maquillaje que se les ponía era un cachito amarillento verdoso. Que nuevamente en Mis Televisor blanco y negro, que la serie creo que originalmente salió blanco y negro, no se apreciaba mucho. Y ese fue el motivo. Moreno, tal vez. Gracias. Ese fue el motivo por el cual no utilizaron la piel de tinte rojo, porque al filmarse en blanco y negro parecía piel negra. Entonces... Sí. Aparecía como un afroamericano. Como que estaban haciendo, maquillándolo a parecer afroamericano. Como los primeros afroamericanos que salían en las películas, que era para pintar. Blackface, que terminó siendo. Eso es un gran insulto, supuestamente. Vos decís como Downey Jr. en Trópico de Cáncer. Sí, cabal, exacto. Trópico de Cáncer. Trópico de Cáncer. Cáncer, pero sí. Tropic Thunder. Thunder, gracias, perdón. Buenísimo movie, por cierto. ¿Qué más? El otro dato fisiológico que te mencionaban es que no tienen el corazón aquí arribita y al centro, sino que lo tienen para abajo y hacia la derecha. ¿Dónde está el hígado? ¿Dónde está el hígado, según el doctor McCoy? De un humano. Damn it, Jim. Que la sangre era verde, te decían, ¿qué más? Que pueden pasar hasta 2 semanas sin tomar agua por las condiciones desérticas originales de su planeta. Mencionaron un episodio, y son cosas así de ciencia ficción que no tienen lógica y nunca le explican, no sé, era televisión, que no tienen presión arterial. No me preguntes cómo circula la sangre, porque eso es básico. Es tornillo, tiene un tornillo ahí en vez de bombeado. Antigravitacional. Antigravitacional. Tiene que hacerse bimia la sangre de todos lados. Dice que son vegetarianos, pero culturalmente. Por opción propia. Por la cultura de ellos ha ido a ese... A esa... Toda la gente de ese planeta tontera. Dijo de repente... Somos gay. Vale, ver comer animales. No queremos carne. Somos idiotas. Cuesta mucho cazarlos, dijeron. No, tal vez por el respeto a la vida y todo eso. No sé. Igual están matando los plantas. Están matando plantas. Las plantas tendrán algo que decir contra eso. Uh-huh. Pero fueron omnívoros originalmente, pues. Ok. También te dicen de que hay un ancestro común entre ellos y los romulanos. Nunca, hasta donde yo sé, nunca explicaron cómo es que entonces, a pesar de estar en sistemas planetarios tan distantes, porque son dos imperios diferentes, hay un ancestro común. Es fácil decir aquí que alguien se pudo cruzar el estrecho de Bering y vino a plantar semillas en América, pero entre planetas, a saber. Bueno, pero son físicamente bien parecidos, ¿o no? Sí, es que supuestamente la idea es que son... Vienen de la mismo... Universo Star Trek, ahí hay cruce de especies, palomísimo. Uh-huh. El Kirk que cada rato está dándose cualquier alien que encontraba. Mira, o como sea, que fuera Zaff Brannigan. Deja el hecho de que se lo dé, que puede concebir. Humano. O sea, que entre los... Y Spock es medio humano. Bueno, sí. La... Y eso también en la serie original era medio humano. Sí, la mamá era humana. El papá Sarek. Fíjate que la mamá era una especialista lingüista. Que se... no sé. Ahí está. Que se fue todo. A Vulcán a... Era un cunning linguist. A estudiar la lengua. Le sacaba las emociones. Y así es como... No me preguntes cómo se terminó casando con Salarco. ¿Sahar? ¿Cómo era? Sarco. El tata de Spock. Es que le estudió bien la lengua. Que por cierto, los vulcanos pueden vivir, son bien longevos, pueden vivir más de 200 años. Aunque de arriba de los 200 les comienzan a dar un montón de enfermedades, siendo la más notable la que les hacen perder el control de sus emociones. Uh-huh. Porque pasando a la parte psicológica, un error común es pensar que los vulcanos no tenían emociones y que se... utilizan únicamente la lógica, pero no es que no las tuvieran, sino es que... Las reprimen. Y las aprenden a dominar por un montón de técnicas. La más famosa, la que inventó y desarrolló el papá de Spock, por cierto. Uh-huh. Para ellos es un orgullo no suprimir sus emociones. Se mete la mano así en la bolsa y se jala un huevo para donde. Ya con eso, cualquier emoción queda suprimida. Y algo te mencionan de que ellos tienen, debido a su fuerza, tienen un pasado. ¡Puta! ¡Jala con ganas el huevo! ¡Sale! Mira, era un problema porque. Por eso tiene la oreja así, porque digo. La población comenzó a disminuir. Fíjate. Los hombres no, ya no eran machos, ya no tenían con qué. Así que mejor decidieron hacer yoga. Me dice aquí que cada 7 años tienen que hacer yoga porque les llega el PONFAR. Ah, bueno, que es lo que todos querían saber de un vulcano y les tenían miedo de preguntar. El PONFAR es a todo vulcano le da cada 7 años un deseo irresistible de aparearse con su pareja. Dice aquí, de preferencia con su pareja. Y si no, lo que esté enfrente, lo que se le ponga. Cualquier hoyo húmedo. Y el problema es que si no se aparea, blue balls, bueno, green balls, no, se vuelven violentos, locos, o se hacen mueren. Locos, y o locos pero violentos, o sea, comienzan a matar al que se le ponga enfrente, si no se deja, y o si no se muere. Entonces, una de las formas de controlar eso es encontrar pareja. Sí. Mira, pero amarrando. Eso puede ser hasta buena paja que le han dado los vulcanos machos a las hembras. Tengo que cogerme o me va a hacer loco. Ay, vaya, pues. Está bien, pues. Mira, hasta ahora comprendo. Fíjate que sirve esto. La UHOR. Porque el Spock se le pudo medio poner en esta última película al Khan. No sabía que eran más fuertes que los humanos. No sabía. Por eso es que me quedé eso, puta que paja. Pero bueno. Ok. No sé, sí, pero bueno. Capitán, sálvame la vida. Capitán. Y el otro, ah, ¿cuál Ponfarro? Bueno, que puta. Fíjate que... el pobre que... Otra. Dame Jim, I'm a doctor. Dame Spock. No. Mejor, hey, morite. Te vas a morir. Y me puta, aquí no tengo que calceta. ¿Cuál es ese volcán que tengo que peinar? Sí. Pues sí, y fíjate que el Ponfar este eso lo inventaron y lo introdujeron en la serie original. Eso fue de la fumada y lo han retomado en serie tras serie que han ido sacando. Casi siempre hay un vulcano y sacan alguna barrabasada. Chiquichén. En la nueva vulcano generación. Pisón. ¿Cuál fue? No sé si fue la nueva generación o siete vulcanos bien picudos. O la de Deep Space Nine. No, esa era Alfonso la Alfonso Sarek. Los vulcanos. Los vulcanos vertidos en este programa. No, esos son los vulcanos verduleros, decía. Los vulcanos. Y el lema principal de los vulcanos es: con las vulcanas no es pecado. Sí, cada siete años. Con tu vulcano no es pecado. Cada siete años. El adendo es problemático. Fíjate que la escritora de la serie original que inventó el concepto dio declaraciones años y años después diciendo... La escritora. Fue una mujer la que... ¿No era Gene Roddenberry? No, él tenía un staff de escritores, no los escribía todos. Dijo que este era un evento especial que se presentaba cada siete años, pero que la gente malinterpretó diciendo que era la única vez que tenían vida sexual. No, el vulcano normal, cuando tenía ganas iba. La obligacioncita era cada siete. No veía, o si no, no ibas a tener una población que solo iba a tener niños de 7, 14, 21, pero no, ahí habían de todas las edades. Pero un macho en el planeta de vulcanes. Estuvo la historia del que el vulcano, que a falta de otra cosa, se metió al holodeck y programó algo especial ahí para pasar el rato. Entre las trivias que no se conocen muy bien, en las películas originales, cuando Spock muere en la Furia del Khan, el cuerpo lo mandan al planeta donde después tiran la bomba Génesis y revive. Y revive. Entonces, gracias a la bomba. Y te lo cuentan en la tercera película, En busca de Spock, que hubo una vulcana que lo fue a rescatar y el Spock creció bien rápido, pero que en ese tiempo pasaron varios años y por su crecimiento, o sea, acelerado. Años biológicos de él. Entonces, ¿qué tuvo que haber pasado obligatoriamente por dos Ponfars? Y siendo ella la única que estaba con él, ella se le dio los servicios del caso para que no se volviera loco. Pero eso te lo dan, dicen que que en la película hay una medio línea así que te lo dejan en puntos suspensivos que vos tenés que cacharla en el aire y decir, ¡ah! Se dio a la fulana esta. Cuando se sentó. Lo que sí, eliminaron una escena de la cuarta película que era la que viaja en el tiempo, el pasado, ¿cómo se llamaba? La de la ballena. El viaje a casa. Que hay una escena donde sale esta vulcana y dicen que está embarazada. Del hijo de Spock. Pero esa quitaron la escena y entonces quedó, ya no es canon. Quedó así como ya, implicado nada más. Ni implicado, no, ya. Usó condón. No pasó. Además de eso. Después de eso el Spock, sí, lógicamente, capitán. Y antes, te cuentan también de que los vulcanos fue la... ¡Pose! después de coger... lógicamente. Yo opino que... Te cuentan que los vulcanos fue la primera civilización extraterrestre con la que tuvo contacto los seres humanos. Que fue la trama de Star Trek, de primer contacto. Sí. Enterprise. ¿Así se llama? No. No, First Contact. No, First Contact. En la película de la nueva generación, uh-huh. First Contact. Cuando hacen la primera nave. Pss. Viajan al pasado y lo que pasa es que interactúan con el que inventó el hyperdrive o el uh-huh. warp drive uh-huh. o como se llama esa onda. Que eso fue lo que dijo, ya tienen tecnología interestelar. Yeah. Ah, pues ya podemos contactarlos. No sé cómo... Si todo el universo se regía por las mismas leyes de primer contacto, todo eso. Y terminó la película en que venían los vulcanos a la... Sí, se encontraron con ellos y o sea, cayeron un par de vulcanes. En esa película no sale Spock, ¿verdad? ¿O sí? No sale Spock. No, no sale. No, esa ya es First Contact, ya es... Perdón, Next Generation. Es cierto. Salía Patrick Stewart. Y fíjate que eso también lo utilizan bastante en la serie de televisión que duró como 2-3 temporadas, que no le fue nada bien, Enterprise, que es cuando inventan el Ion Drive, ¿cómo es? Light Drive. El Warp Drive. El Warp Drive. Uh-huh. Y es la historia de quien lo inventa, se encuentra con los vulcanos, y antes se lo habían también narrado en los libros, porque como igual que Star Wars hay 5,000 libros de Star Trek. Sí, pero todos esos no son considerados canon y a veces solo toman referencia. Pero te cuentan de que gracias a la visita de los vulcanos y la ayuda que le comenzaron a prestar a la Tierra, la humanidad pudo reconstruirse después de la Tercera Guerra Mundial. Entonces, solo en un periodo de 100 años, gracias a toda la ayuda tecnológica, lograron eliminar el hambre y la pobreza en la Tierra y las enfermedades. Y después de eso, con los vulcanos y con otras civilizaciones, armaron la Federación de Planetas. Y en agradecimiento, los humanos pusieron la capital de la Federación en la Tierra. En San Francisco. Y no en Vulcán, donde los que les habían dado todo. En San Francisco, en una torre que no, sin ninguna protección. No. Y que todo el mundo sabía que ahí iban a llegar. Ese era el cuarto especial que tenía una vista espectacular. Dice que el ritual para purgar emociones se llama colinar. Uh-huh. Y hay otro que dice que... Es que hay colinar para quitarse las ganas. Hay colinar para purgar. Sí. Tomar mucha agua y después hay colinar. No en contra del viento. No, en contra del viento. No. Eso malo. Eso otra malo. De las... Muy, muy malo. De los poderes que les dieron a los vulcanos era la capacidad de leer mentes y hacer la unión de mentes. Aquello que le hacía... El mind melt. Le ponía la mano bien, de forma bien fea en la cara. Gracias a Dios que era en la cara, ¿va? Sí, gracias a Dios ahí tenés la mente. Gracias a Dios que con esa cabeza pensás, ¿no? Porque si pensás con otro, bueno, la posición iba a ser más impropia. Incómoda. Sí, no iba a poder salir en televisión. Un poco awkward. Así que... Son telépatas por contacto. Por contacto. Entonces te decían de que... Y el ese que pueden... Un nervio que te agarran aquí. ¿Cómo se llama? El slip pinch. El pinch. Tiene también una anécdota bien simpática. Que en un episodio de la serie original, en el guión decía que Kirk se había vuelto loco. Entonces que Spock lo tenía que detener y que iba a agarrar el phaser. Y en vez de dispararle, le iba a pegar en la cabeza con la cacha. Entonces, él leyendo Spock, o mejor dicho, Nimoy, leyendo el script, dijo, miren, esto parece una escena del viejo este, ¿cómo le voy a pegar con la cacha de la pistola al capitán? Uh-huh. Y los phasers, eso ni siquiera tenían como que, no se veían muy duros. Y que no tenían stunt. Sí, tenían stunt, pero... Entonces él dijo, no, ¿saben qué? ¿Tiene baterías, tal vez? Sí, set phasers to stunt. Yo soy extraterrestre, soy mucho más fuerte. No, ¿saben qué? Lo voy a detener apretándole un nervio... utilizando una técnica que solo los vulcanos saben. Bueno, le gustó la idea y así se hizo. O sea, invento de él. Que el Nimoy contribuyó bastante a su personaje porque también el saludo vulcano, ese se lo inventó él. Bueno, lo adaptó de su herencia judía, pues que había un ritual. Es una oración. Pero sabéis que estaba leyendo que en esa oración, cuando el rabino lo está haciendo en la sinagoga, supuestamente todo el... La concurrencia o tiene que voltear a ver a otro lado o tiene que taparse los ojos porque supuestamente ya Jehová está presente y no sé cómo es el asunto. Yeah. Pero que él de chiquito le valía. Entonces él abría, se tapa los ojos y abría los dedos. Ah, entonces decía, eso es. Entonces vio, conoció desde pequeño el gesto. Y hoy todo el mundo. All right. ¿Qué más? Aparte de... Ah, no, con eso del... El mind meld lo utilizaron bastante para leer la mente o ayudarle a personas que tuvieran, que estuvieran en crisis en ese momento, fuera de control. A veces lo ocupaban para interrogar. Al principio te lo presentaron que era una técnica súper peligrosa y que casi no la utilizaban los vulcanos porque podía matar a la persona que se lo hacían. Después se les olvidó, le valió. La dominaron. La usaron a cada rato, al punto que la podía usar a distancia, estando así de un, ni siquiera sin tocarlo, pero no era muy efectiva. Lo pudo hacer una vez con una máquina que supuestamente tenía inteligencia artificial, pero igual la leyó. Y la utiliza en la del Khan, la película del Khan, con el doctor McCoy. Y entonces él guarda su... lo que ellos consideran su conciencia en la mente de McCoy. McCoy no lo sabe. Entonces después muere Spock. Y por eso, yo no me acordaba de eso, fíjate. Después anda medio loco el McCoy. El McCoy anda medio loco con exhibiendo como tendencias vulcanas. Anda pon fire. Y cuando se da cuenta que ha sobrevivido Spock, entonces es que se lo traen a McCoy y le hacen la transferencia en reversa. Y pues, o sea, hace un backup ahí. Un backup. Entonces, por eso es Spock. Restore. No solo lo recrean, sino que aparece después con todas sus memorias y características de personalidad. Dice aquí que practican el matrimonio arreglado de que son niños. Dicen, va, vos te vas a casar con esta, así que ya son pareja. Pero lo consuman hasta que ya son... A los 7 años después. Algo así. Cuando ya maduran, digamos. Sí, sí. De ahí... ¿Habrá algún vulcano inmaduro? Fíjate que dice que como lo de practicar las emociones, lo de suprimir las emociones es algo practicado, es aprendido, pues, que hay vulcanos que... Tienen emoción. Que se van en contra de la sociedad y no practican eso y andan ahí como que sin nada. Yeah. También el papá de Spock, ya después de 200 años, como que... le llega a esa condición donde las emociones les pueden surgir así. Uh-huh. Ya no las controlan tanto. Ya no las controlan tan bien. Entonces, de repente, Sarek se emputaba o... Todo o loco. Así. Y parece que... Y estaba mencionando aquí un hermano de Spock. Uh-huh. Que ese le valía verga y andaba full emocional. O sea que el Spock viejito que estamos viendo le puede agarrar una gran locura en la siguiente película. Sí, quizá el joven ya le están agarrando. O sea, este muestra más emociones que lo que mostraba Spock. Sí, es cierto. En la serie original. Pero es que aquí le han metido más paja de la... O sea, en este le han hecho mucho más énfasis al hecho de que la mamá era humana. Uh-huh. ¿Sabes qué? Y que por eso él no es tan... Uh-huh. En la... No digo nada. Quizás por eso es que a Spock no le jode tanto eso de los 7 años, ¿verdad? Porque esa parte quizás no... Sí, él coge seguido. Sí, coge seguido. Ahí tiene la You Horror You para que se esté dando gusto. Está bien, bueno. Si bueno, que con la... Fíjate que en la serie original te mencionaron alrededor de qué estrella es que estaba Vulcan. Y te decían que era una estrella de Orión y la podías identificar. Después, en la película, creo en la primera película, el escritor o le valió o se le olvidó o no sabía que ya habían definido eso y dio otra estrella diferente como ubicación. Es que ya era el nuevo Vulcan. A eso voy. Con el relanzamiento de las películas, se pasearon en la historia de Vulcan, porque sí tenía una historia bien desarrollada. Pero si porque lo destruyeron. Lo destruyeron en la primera película. Lo destruyen. Entonces matan a 6 billones de vulcanos y dicen que aproximadamente lograron evacuar el planeta 10.000. 10.000 nada más. Sí. Wow. Aquí. Bien poquitos. Y de aquí a 7 años que cojan. Ah, no, sí pueden coger todo. Van a tener que hacerlo más seguido, te lo apuesto. Sí, solo 10.000. Más los que estaban en otros planetas ya trabajando con la Federación, pero. Son 7.000 millones. Pero no van a ser. Así que. O sea, no está solito, por lo menos. Ya no tiene que mandar la remesa a tener eso, el planeta. No, oye, digo, Monia, ya la cagó. Right. Entonces... Mira, y después hay una gran sección de historia que no la vamos a revisar. No. Pero ahora, el... ¿Y la historia con los romulanos? ¿Qué onda? Precisamente ahí está en parte de la historia está lo que no vamos a leer de los romulanos. No se quieren. Pero ahora, ¿qué es lo que ha dicho no sé si saben pues, qué es lo que ha dicho la mara que es seguidora, los trekkies? de la nueva, de cómo han presentado a los vulcanos en esta nueva serie, en esta nueva película? O sea, ¿les ha gustado o estarán protestando? Porque yo sí siento que es un gran cambio. Es un cambio, pero tal vez que te soy sincero que no han habido películas nuevas de Star Trek en no sé cuánto tiempo. I think que están felices de que... Sí, realmente no se ha visto, ¿verdad?, en internet así como que, ah, este Spock es una mierda. Ha de ver por ahí. Incluso más de uno, pero no es, yo más he no oído hasta Big Bang Theory. O sea, que al principio hacían mierda al nuevo Spock. Sí. Y después resulta que sí. Que, no, al, que el Sheldon lo... Que el Sheldon lo ya lo aceptó. Ajá. Uh-huh. Porque realmente el tipo hace... O sea, no parecido al otro. O sea, tiene sus diferencias, pero hace un buen papel de Spock. Es un buen Vulcano. Tanto que yo pensé que a mí me iba a costar ver a Spock y no ver a Sylar. Ay, puta, pero es que Sylar se olvidó. Mira, me olvidé de Sylar. Sí, Sylar. En 3 segundos. Sí, tal vez Spock. Sí, más que esa serie después que hayan de gracia. Sería más mala. Como nos... Ahí sí jugaron con nuestros sentimientos estos cabrones de la NBC. Y lo malo es que estaba Jeff Loeb, que es de los productores de S.H.I.E.L.D. Ah. O sea que... Eso sí me preocupa. All right. Pues sí, entonces, correos. Yes. Señoras y señores, ya somos expertos en vulcanos. Gracias por estar escuchando acerca de los vulcanos, pero... Para estar en el examen. Sí. Mira, o sea que las vulcanas que cogían antes de 7 años eran putas. Sí. ¿Qué tal, Kiko? Dice nuestro amigo Carlos Zambrano. ¿Qué pasó? Les envío una portada para el episodio 442. Uh-huh. Chiva, gracias. Espero les sirva. Salud. Está bien, Chiva, ya la vimos. Hey, gracias. Sí, esa será la elegida. Yes. Nuestro de amigo... todas las que me han mandado. Pedro Arevalo también nos escribió. Nos dice, hola, geekos, espero que se encuentren muy bien. Reciban un cordial saludo de la lejana República de Guatemala. Lejanísimo. Sí. Primero que nada, felicitaciones por el excelente show. Les quería... ¿Cuál de todos? Luego ¿todos? Quería hacerles un par de recomendaciones. Ajá. Cambien el formato del show. Sí. Hablen más de lesbianas. Cambien el producto. Luego dice acá, les confirmo que Breaking Bad es una excelente serie. Yo llevo 4 temporadas y no tiene desperdicio. Ya terminé de ver la primera. Uh-huh. Yo ya empecé a ver la primera. Ya tengo la segunda. Yeah. Así que ya la podemos ver. Está en Netflix. Está en Netflix, sí. Uh-huh. Las 2 primeras son un poco lentas y hay mucho tema de la familia de Walt. Sí. Para Tico que está empezando, que no se vaya a desesperar. Pero luego empieza la mejor parte de esa serie y no los va a defraudar. Realmente en la primera temporada, como estaba diciendo, los primeros 3 episodios son un gran huevo que se meten, son divertidos. Yeah. Los dos que le siguen ya sí son de que, puta, que tengo cáncer y que el tratamiento y que de verga, aquí, que acá. Son bastante lentos. Eso sí, a los que la empiecen a ver, pues háganle huevos. Porque los últimos 2 ya se vuelven, ya regresan a lo bueno. Yeah. Okay. All right. Y acá también quiero recomendarles una serie de libros, pero principalmente a un autor. Es Joe Abercrombie y la trilogía de La Primera Ley. Es de lo mejor que he leído en fantasía últimamente. La ley. Le da mucha profundidad a sus personajes y cuando uno se engancha en la lectura, no para hasta terminar los 3. Luego hay algunos libros que son del mismo universo, pero que son independientes. Y estos no lo he empezado, pero estoy seguro que estarán a un nivel similar. Sin más que decir, me despido. Con un salud, dice acá. Así que ahí está Joe Abercrombie, es el autor. Aquí lo estoy viendo en Amazon. Y la trilogía de La Primera Ley. Y también dueño de una tienda de ropa. Sí. con su amigo Finch. Finch, ajá, sí. Alright, gracias. Sí, 531 Pedro. Páginas, Gordon. El libro, no Abercrombie. Sí. Él es bien cuerito. Mala, no, recordamos que si usted quiere escribirnos un email, lo puede hacer a comicos@gmail.com. ¿Ah? No nos escribe nadie más. No. Y que voy a comenzar a mandarles otra vez mails anónimos. Mala, también le recordamos que si usted quiere ser parte del equipo de productores ejecutivos, si usted quiere ser parte de ese grupo exclusivo en el que se encuentran Asdrúbal, Jasso, Benigno, Mandujano, Luis Ignacio Ballesteros y Miguel Díaz Hidalgo, done. Visita comicicos.com, apriete el botoncito de donaciones, donde la cantidad que usted quiera, siempre y cuando sea mayor de $1. Y con eso será nombrado productor ejecutivo y podrá entrar al cuarto VIP con la masita, quien jugará con su parte. sí. Alright. Nosotros lo vamos a dejar acá con una cancioncita. Ya que estábamos hablando de volcán. de Vulcan. De Vulcanes. De Vulcanes. Ella es un volcán. Volcán, perdón. Ella es un volcán. Gracias, Mara, por estar aquí con nosotros. Nos vemos la próxima semana y nos despedimos, como siempre, diciendo Arza. ¡Salud! Perdón, ¡salud! ¡Salud! Hey. Siempre quiere más. Mi nena sabe bien lo que me gusta más. Ella, ella, ella es un volcán. Ella, ella se sabe cuidar, se revuelve como un animal. Mi nena sabe bien cuidarse de los demás. Ella, ella, ella sabe mucho ya. Sabes que no me conviene, mi mami no quiere verme. Gracias. Totales. Adelante, Tico Man, con el chiste malo de la noche. Chiste malo de la noche. ¿Cuántos volcanes se necesitan para atornillar un foco o cambiar un foco? ¿Cuántos? Aproximadamente 1.000000. De veras, chiste malo. Oh my God. Lógicamente pierde amigos. Lógicamente.